Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Qué gusto de Ecuador, estamos al aire, qué buenazo, buenazo, viernes de blues, de rock and roll, solo en la radio de la Casa de la Cultura, qué buenazo, compartiendo ahora con unos amigos acá también, les doy la bienvenida, en un ratito más vamos a hablar también con los compañeros del equipo del colectivo Quito Blues, está acá Jacobo Hidalgo, está Schubert Guerrero, también son parte del equipo, como es Rick Nelson, que lamentablemente no pudo venir, y la gente que está con nosotros, Ramiro Acosta, Hernán Guerrero, y mucha gente grande para esta nueva etapa que se viene, la nueva edición del Quito Blues 2014. Bueno, también tenemos una amiga que un ratito más también vamos a conversar con ella, una amiga viajera, una amiga artista también, la EI de Chile también. Bueno, vamos a comenzar con algo chévere, con algo de música. Vamos a comenzar con una grande del soul, del blues, así que no se olviden, estamos en viernes de Woodstock Blues, no se olviden, 940 AM y por la www.casadelacultura.gov.dc. Bienvenidos, soy Pato Harry Calde, esto es Woodstock. Bueno, estamos acá en Woodstock Blues, ya saben, blues de rock and roll, la ventana del arte, de la cultura, del blues y el rock and roll de todo nuestro Ecuador y por supuesto de todo el planeta. Escuchábamos a Aretha Franklin, esta grande del soul, del blues, del rock. Tenemos unos invitados especiales, a la Dava por lo menos que nos diga hola. Hey, desde Chile, bienvenida ahí. Hola. Qué gustazo, una gran amiga viajera también, que un poquito nos va a comentar un poco los viajes que ha tenido. Una amiga que la conocí hace unos añitos ahí en Cusco y, bueno, parte del Rainbow, una comunidad súper chévere que tuve el gusto de conocerlas también. Llegaron hasta México y, bueno, vamos a conversar de cosas muy interesantes, cosas de espiritualidad también. Le damos la bienvenida a los compañeros del colectivo Quito Blues. Jacobo Hidalgo, bienvenido, maestro. Hola, ¿qué dice Pato? Un saludo a toda la gente que nos escucha aquí. y el otro compañero, como les había mencionado, Schubert Guerrero. ¿Qué dice Pato? Bueno, qué gustazo estar con todos ustedes, conversar un poquito de las actividades del Quito Blues. Realmente es un gusto tenerlos a ustedes también siendo parte de la producción del Quito Blues de esta edición 2014. Como ustedes saben, he participado en la organización, realización y algunas cosas desde el 2008 y ahora es un gustazo enorme. No sería muy bueno que me des un poquito, bueno, siempre comento eso, ¿no? Toda tu trayectoria de cuánta gente has traído. Porque bueno, les comento, también son los compañeros del Quito Blues, son parte de la producción de esta gran banda como es Alma Rasta, una de las mejores bandas, por no decir la mejor banda de reggae ecuatoriano. Y bueno, nos comentas un poco tu trayectoria, Jacobo, bienvenido. Gracias, Pato. No, acá con Juber trabajamos desde la productora cultural Casa Rasta, que hacemos eventos nacionales e internacionales de música reggae, de música jamaiquina. Y bueno, hemos estado trabajando durante algunos años. El año anterior en especial trajimos algunas producciones internacionales, algunas bandas de renombre, y este año estamos trabajando nuevamente en lo mismo, ¿no? Gracias a Pato Recalde que nos hace la invitación para formar parte de este 2014 del Quito Blues, de este gran festival que ya se desarrolla por algunos años. Y nada, encantado de estar acá apoyando en la producción del evento y trabajando duro, como sabes desde el año anterior. Estamos ya ideando, pensando, viendo todo el tema de preproducción, bandas, auspiciantes y todo lo que se necesita para lograrle que salga muy bien esta producción como los años anteriores. Quiero mandar un saludo, gracias Jacobo, realmente para mí también es espectacular contar con ustedes, de ser el gran trabajo, de la gran trayectoria que tienen ustedes. Y bueno, para mí es un gusto que estén siendo parte de este equipo. Igual a Rick Nelson, un abrazo bien grande también. A Rick Nelson es parte del equipo, músico también. Estamos con él en Crónica Roja, saludos a la banda también Crónica Roja. Estamos el 5 de abril también ahí en el Naranjilla Mecánica. Te damos la bienvenida, a Schubert, parte del equipo también del colectivo Quito Blues. Bueno, el Jacobo ya lo ha dicho. Nos dedicamos al reggae, pero tenemos un gusto muy muy especial por el blues desde hace mucho tiempo, y bueno, bajo tu dirección vamos a lograr un evento sin precedentes en lo que es Quito, ¿no? Bueno, qué gusto, vamos a conversar un poquito del Quito Blues y entre eso también vamos a hablar un poquito de espiritualidad. Le damos la bienvenida a él, como les comentaba, una gran amiga también que la conocí en Cusco hace unos 2 años, parte del Rainbow. Cuéntanos un poquito del Rainbow. Hey, bienvenida. Hola, ¿cómo están? El Rainbow es una familia, se llama Rainbow, significa arcoíris. Trata de, somos todos los colores, todas las religiones, todas las razas, son todos bienvenidos. Somos hermanos, somos súper amor. Y sería súper bonito que Ecuador también tuviera su familia arcoíris. Sería. ¿Sabes que estuvimos ahí con todos los compañeros en Pisarabe con Nando? Y esperamos, estoy conversando con alguna gente, inclusive con los compañeros también, ver la posibilidad de ser un Rainbow acá, ¿no? Sería muy lindo. Sí. Cuéntame, ¿cómo estuvieron las expectativas? ¿Cómo estuviste en esto? Porque tú bajaste hasta México. Sí, yo viajé todo el año 2012 con la familia arcoíris. Viajamos desde Brasil hasta México para el 21 de diciembre del 2012 en nombre de Profecía de los Mayas, y nos juntamos casi 5.000 personas. El Rainbow es una familia que donde todo lo que sea sano vale. No se consume alcohol, no se consume carne, se consume mucha fruta, mucha verdura, se hace mucha terapia, se hace mucha meditación, se comparten conocimiento, hay mucho terapeuta. Yo soy terapeuta, yo trabajo con cristales, con energía, con reiki, con diksha. No cobro, es todo con colaboración voluntaria, porque sentimos que cuando trabajamos la espiritualidad tiene que ser con amor, ¿no? Y el amor no puede tener una tarifa. Y esto, no sé, estamos siempre todos de la mano, nos abrazamos mucho. Es súper bonito, es gente muy transparente. Tú puedes encontrar amigos de verdad, que no le importa si tú tienes dinero o no tienes dinero. Cantamos mucho mantra, mucha música de India. ¿Y qué falta para que se ve algo acá. Solo falta que ustedes pongan pila y vamos a comenzar una familia acá en Ecuador, que sería bien bonito, porque necesitamos tener familia en todo el mundo. Sí, sabes que justo voy a hablar con los compañeros, esto es súper espiritual y súper lindo, y con gente muy buena onda, en la cual esperamos hacer algo también por esto, y seguro. Y bueno, la gente, tú no te vas a quedar mucho tiempo aquí en Quito, pero te pueden visitar en las redes sociales y te pueden acercarse a tu red social. Claro, mi Facebook es aiverner-arroba, es mi email, hotmail.com. Así que ya saben, la gente que quiera conectarse también, saber un poquito más del Rainbow y toda la buena onda que es la familia Arcoíris. Saludos también en Iquitos, ¿no? A todos los hermanos, a todos los hermanos también que están allá en Iquitos. Realmente es un gusto conocer, estuve con ellos también mucho tiempo, así que vamos a seguir conversando. Vamos ahora con más música, vamos con más blues y rock and roll. Gracias a Dieguito Salazar en el control de sonido. Esto es Woodstock Blues. Record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with one another. Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Qué buena onda estar escuchando un poco de reggae, es reggae amarillo, azul y rojo, qué buenazo, de vez en cuando ponemos reggae. No sé, Jacobo Schubert, presentan esta canción de estos grandes, la mejor banda de Ecuador, Los Alma Rata. Saludos al Fecho también. Sí, era una cortinita ahí que estamos compartiendo de reggae music. Este tema que está de cortina es Rasta People, es la primera canción del nuevo álbum de Alma Rasta, Sonido del Gueto. Y que por cierto les hacemos una invitación, el día de mañana estamos con un show totalmente gratis en el Parque La Carolina, con el municipio de Quito. El festival se llama Saber Pega Full, es un evento que está organizado por la Secretaría de Salud del municipio de Quito, y es un tema para jóvenes que van a tratar temas de salud reproductiva y sexual. Así es que les esperamos mañana desde las 10 de la mañana, es el evento, va a haber varias bandas y ahí nosotros poniendo el reggae music. Bueno, realmente qué espectacular esta conversación de blues, de reggae y con bastante espiritualidad del Rainbow. Antes que nada quiero mandar un saludo bien grande y un agradecimiento también al señor Raúl Pérez Torres, el escritor, director de esta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero mandarle un abrazo bien grande, un abrazo blusero. Y no se olviden, toda la gente, no se olviden, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, invita a ustedes, a todas las personas bienvenidas, a la rendición de cuentas que se efectuará este día jueves 27 de marzo a las 17 horas en el Teatro de Metro Aguilera, Malta. Así que agradecemos a su presencia, que dará testimonio de la labor cumplida por la institución durante el 2013. No se olvide, la dirección de la Casa de la Cultura, la avenida 6 de diciembre, número 16224 y La Patria. Yo, sinceramente, muchos agradecimientos a Raúl, una gran persona, una persona de arte, un escritor, así que seguro vamos a estar ahí toda la gente apoyando también toda la labor que ha hecho en este 2013. Vamos a seguir con la canción del reggae. ¿Cómo se llamaba la canción, Jacobo? Bueno, vamos con el track número 4, esto es Sonido del Gueto. All the leaves are brown. este tema, qué rico este tema. Realmente estamos disfrutando extra micrófonos, disfrutando de esa paz, de ese amor con esta canción de hace muchos años atrás, ¿no? Disfrutar de la tranquilidad, de la libertad, del pájaro libre, de ese sentir que tiene cada uno, ¿no? De disfrutar la vida como, bueno, cada uno queremos disfrutar. Hey, nos comentabas algo de este rainbow que se va a dar en Brasil. Y ahora vamos camino a Amazonas, tenemos ahí la llamada de Amazonas, vamos a juntarnos mucha gente de todo el mundo y, no sé, la gente que quiera, que vibre en amor, la gente que sienta que está en este planeta por equivocación, no sé, como... Oye, se fue medio chistoso el comentario de, ¿no? Podrías hablar un poquito de los extraterrestres que somos, ¿no? Sí, porque a veces sentimos que no pertenecemos aquí porque no entendemos por qué pasa todo eso, esta destrucción con el planeta, no entendemos nada. Entonces, ahí está la familia arcoíris, esa es la que nos recibe, la que donde tú puedes vivir con un árbol, donde tú puedes andar sin zapatos, donde tú si quieres no puedes tener ropa, donde todo está permitido. Y ahora vamos todos a Brasil y sería lindo que si la gente se prende acá en Ecuador... Y vamos todos juntos, nos vamos a juntar el 15 de marzo, de abril en Cusco, y ahí vamos a salir hacia Amazonas, hacia Acre. Nosotros somos personas súper humildes, súper sencillas, que muchos profesionales que han dejado de trabajar y se han ido a la familia. Hay muchas historias muy lindas, trabajamos mucho con el espíritu, con el aura, porque es lo primero, ¿no? Antes de sanar el cuerpo necesitamos sanar nuestra alma. Y bueno, y son todos bienvenidos, toda la gente que quiera, que siente mucho amor por los animales, que siente amor por la tierra, que no le gusta mucho el cemento. Ahí estamos, y cada vez somos más, y los encuentros en todos los países cada vez son más fuertes, y son todos bienvenidos, ¿no? Pues vamos todos. Hey, no sé si quieres mandar saludos a alguien, a algún amigo, amiga, que seguro nos van a escuchar por la web. Sí, me gustaría mandar, bueno, a todos, ¿no? A mi familia que está en Chile, que no lo veo hace tiempo, que les voy a decir que la escuchen. Y agradecerte a ti por esta oportunidad también, que fue súper sorpresa, pero súper lindo. No, sabes que eres una hermana y te quiero mucho, ¿no? Y te quiero mucho, y lo sabes. Y también a Mayrita, que no estuvo acá, una amiga brasilera, también parte de todo este combo de gente que creemos en la espiritualidad y el amor. Y creemos en el amor. Exacto. Vamos a un corte comercial y seguimos con Good Stuff Blues. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la, no sé si la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Mushuk Nina, Fuego Nuevo, Cochasquí 2014. La Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur le invita desde el viernes 21 al domingo 23 de marzo al festejo del Mushuk Nina, Fuego Nuevo, Cochasquí 2014, en la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides de Cochasquí. Venga con su familia y participe del ritual del fuego nuevo, diurno y nocturno. Limpias y florecimientos. Conozca las pirámides de Cochasquí, entre otras atracciones. Mushukmina, Fuego Nuevo. Cochasquí 2014, del 21 al 23 de marzo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos en Woodstock Blues, con bastante blues, con bastante rock and roll, arte, cultura, y ahora con unos invitados especiales. Qué buena onda compartir con todos ustedes. No sé, Jacobo, Schubert, ¿cómo estamos en esto del colectivo Quito Blues? Colectivo Quito Blues, vamos a comenzar a hablar un poco, y vamos a hablar un poquito también después de reggae. Tenemos unas sorpresas bien chéveres. Estamos trabajando ya un buen tiempo, más de, ¿qué será?, más de 6 meses, por dar una proyección para el Quito Blues. Les converso algo, está ya bandas de Brasil, está una banda también de Argentina, está una banda de Chile que estarán en el Quito Blues, y bandas de ecuatorianos, por supuesto, y vienen algunas bandas más del exterior. Jacobo, ¿cómo le ves la producción de este año? Bastante bien, de hecho, gente muy muy interesante, gente experimentada que está trabajando en conjunto, así que yo le veo con mucho futuro. Hay una organización que está detrás de esto, llevando los pormenores. Hay gente, como digo, experimentada. La opinión, el criterio del Negro Acosta, de gente como Hernán Guerrero, es fundamental para que esto fluya, para que esto continúe, ¿no? Así es que está un grupo nutrido de productores, de gente de sonido, de gestores culturales, que estoy seguro que vamos a encaminarle muy bien a este Quito Blues 2014 y saldrá súper súper bueno en agosto. Tus palabras, Schubert, gran hermano blues. Bueno, invitamos a toda la gente desde ya, a las organizaciones que se quieran sumar, a las bandas tal vez, para ver si podemos hacer fijar el panorama nacional, ¿no?, del blues. Y no solo es tocadas, ¿no?, también es son talleres, también son clínicas de música. Más bien es una semana de blues que la estamos planificando, ¿no? 3 eventos grandes con bandas internacionales, talleres y clínicas, que esa es la idea, ¿no? Participación de público, no del no público, de gente que se sume a esta iniciativa blues, y bueno, esa es la invitación, ¿no? Es lo chévere, ¿no? Nuevamente reitero el agradecimiento a ustedes, a Rick Nelson también, Jacobo, Schubert, bueno, y toda la gente que está con nosotros atrás también, como lo es Hernán Guerrero, como es el Negrito Acosta, y bueno, grande gente acá, lo que es cultura de nuestro país, realmente es espectacular. Y bueno, lo que tú mencionabas también es súper chévere, y hay que mencionar también que esto es un evento gratuito, es un evento cultural donde toda la gente puede recibir las clínicas, talleres, conversatorios, habremos los videos, también habrá poesía blues. Bueno, viene bastante cosa muy interesante para este séptimo Quito Blues, octavo festival de blues en Quito. Vamos a seguir ahora que estábamos con él también conversando un poco de espiritualidad y con cosas redondas. ¿Te gusta Janis Joplin, seguro? Sí. Pues, esta canción va a ser una justo para ti, te va a gustar. Esto se llama Alviness. Thank you. Escuchamos a la grande, a la reina hippie, como le decían, a la dama del blues, como era Janis Joplin con este Only Less. Como ustedes saben, Woodstock Blues es cultura, es arte, es blues, rock and roll, música. Estuvimos escuchando también algo de reggae, que ya les vamos a hacer una cordial invitación para que den su votación también por esta gran banda Alma Rasta. Tenemos otra invitada, una fabulosa amiga también. Ella es pintora, de Ucrania, ahora ecuatoriana, es Tatiana Loy, una reconocida artista, pintora, que bueno, tiene la exposición también acá en la Casa de la Cultura. No se olviden, cordialmente invitados a que disfruten de este gran trabajo de Tatiana. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por esa entrevista, por ese espacio. Cuéntanos un poquito de esta gran trayectoria que tienes tú, Tatiana, porque sé que has hecho mucho, tienes bastante currículum, ¿eh? Sí, bueno, ahora estoy presentando en la Casa de la Cultura, aquí la, mi exposición, mi más reciente exposición, mi más reciente obra, que se llama Confesión. Es la primera etapa de tres partes de una exposición que se trata de la mujer, de las pasiones de una mujer. Exacto, es justo lo que leía la temática que dice erotismo onírico. Así es. No sé si lo descifras un poquito. Bueno, en la obra, como tú ya la viste, se trata de un erotismo muy sutil, un erotismo que está realmente en el límite de la realidad y el sueño, de la cordura y la locura. Entonces es un erotismo apenas perceptible. Pero muy interesante, ¿no? Vi las obras, tuve el gusto de ver tus obras, también me parecieron fabulosas. ¿Tú cómo te conectas con el erotismo para volar en la pintura? Bueno, el erotismo en una mujer, pues siempre, nosotras las mujeres, siempre lo guardamos para un momento íntimo. Tal vez ya no son los tiempos de guardar, de esconder el erotismo, pero de todas maneras no es que lo lucimos, no es que lo gritamos a los cuatro vientos. Realmente ese erotismo siempre lo guardamos para un momento a solas. Y pues en ese caso fue simplemente la necesidad de expresarlo, de tal vez algo un poquito... darlo a entender, ¿no? Mostrar. Oye, qué interesante que es esto. Me he conocido también grandes escritoras, lamentablemente fallecida también, como Sheila Bravo, bueno, grande gente también que ha hecho poesía erótica. Me parece espectacular tu obra, ¿no? Muy interesante. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás? Tú eres de ucraniana, ¿no? ¿Naciste en Ucrania? Nací en Ucrania, sí, vine aquí a los 15 años. Y ya eres ya casi ecuatoriana, soltera, sí. Casada. Soy casada y tres hijos. Y bueno. Más 35 que están expuestos en la Casa de la Cultura. Y los 35 nuevos hijos que están expuestos. Hagamos la cordial invitación también, no se olviden, ¿está hasta cuándo la exposición en la sala? La exposición está hasta el 3 de abril, va a estar abierta al público de martes a sábado, en los horarios de 9 a 4 de la tarde. Quiero leerles un cuento que justo está en parte de la hoja de vida de esta gran artista como la es Tatiana. Dice, en algún lugar escondido del planeta, de esos que habitan los cuentos, existe una sociedad habitada por mujeres de cabellera anaranjada. Llevan una vida cotidiana fantástica. Sus ciudades tienen caminos de arcoíris, casas de cristal y árboles multicolores. En ese mundo de ilusiones vive una mujer que un día se despertó sintiendo que su mundo no era lo único. A pesar de todo lo que le habían dicho los duendes y los gnomos, se aventuró por el bosque oscuro y misterioso, y bajo el higo silvestre encontró una llave dorada y luminosa. Entendió que era el portal de un mundo distinto, de una realidad subyugante y paralela. Es parte del texto, muy lindo, ¿la hiciste tú? Me hizo un gran amigo bajo un poquito mis consejos, un gran amigo, Roberto Proaño. Saludos a Roberto Proaño también. ¿Y tú cómo le dices ahora la cultura? ¿Cómo le estás viendo? ¿Cómo ves ahora? 15 años, desde los 15 años, ¿no? Claro, 24 años aquí. 24 años acá, y realmente está mucho más abierto ahora acá, ¿no? Tienes sí. Más del espacio. Sí, pues sí, cuando llegué, claro, hay un cambio radical, podría decir. Sí, hay mucha mayor apertura a distintos estilos, hay mayor entendimiento, las personas entienden mucho más de arte, tal vez gracias al internet, a globalización, pues yo veo bastante fértil esa... Dio sus frutos, qué buenazo. No se olviden, Tatiana Loy nació en Kiev, capital ucraniana, en la ex Unión Soviética, en el año 1975, estudió en la Escuela Clásica Rusa del Arte, en la época de la perestroika, tiempos de cambio también en el arte. Aprendió a combinar las nuevas tendencias de la pintura con su estilo clásico, realizó su trabajo de grado bajo la tutoría del destacado pintor ucraniano Petro Bebea. Y a finales de 1990 emigra a Ecuador con sus padres, donde sigue con los estudios del arte en el taller del pintor español Miguel Gallo, enriqueciendo su estilo con las técnicas de la escuela española. Tatiana, realmente es un gustazo tenerte acá en este programa Woodstock Blues, que es de blues, de rock clásico, ecuatoriano y del mundo, y por supuesto de cultura, de arte. Qué bienvenida que estás acá siempre, los dos micrófonos están para ti. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo están las expectativas? ¿Qué se te viene para ti? Bueno, como te contaba, es apenas la primera etapa de la exposición grande, que contará con más o menos con unas 100 obras. Pues ahora estoy en eso, en ese proyecto. La segunda exposición, la segunda etapa la estoy planificando, pues la segunda y la tercera, ya estoy entregando carpetas y todo para lugares. Qué chévere, ya sabes, están los micrófonos abiertos para ti también. No, muchas gracias. Que quisieras exponer. Les hablo un poquito de la trayectoria también de Tatiana. En 1990, exposición colectiva en la Galería de Arte Juvenil de la ciudad de Kiev. En 1994, exposición colectiva. Gracias por las llamadas también a Woodstock Blues. Exposición colectiva de las alumnas de Gallo Club, buena vista. En 1994, exposición conjunta Tatiana Loy y Shamil Baikulatov. Club Buena Vista. En el 2003, exposición personal Sueños en la mitad del mundo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Del 2001 al 2005, expone en la exposición permanente en el Hotel Galería Otelio. 2003-2006, exposición permanente de la Galería Virtual Arte Libre Net. 2004, exposición personal de paisajes bodegones en la Sala de Exposiciones Virgen del Panecillo. 2004, participación en la edición del libro Arte Libre. Este gran currículum que tiene Tatiana, ¿eh? 2005, la exposición personal en Ventanas Rotas de la Galería Naranjilla Mecánica. 2005, también exposición personal de fragmentos en Posada de las Artes Kingman. 2004-2008, participación en la exposición colectiva de la Galería Imaginar. 2007, exposición personal en el homenaje al Día de la Mujer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Manabí. 2007, exposición conjunta en FUS y ON en el Centro Cultural Ilaló. 2007, exposición personal Matices en la Galería Internacional Marcos y Artes en Puerto Viejo. 2008, exposición personal en la costa al oriente en Casa de Arte San Lucas. 2012, participación en la segunda Bienal Internacional de Pintura Álvaro Noboa del Museo Luis Noboa Naranjo. Realmente tienes un currículum grande, como que sí. Participaba en algunas cosas muy interesantes y bueno, personalmente vi también este gran trabajo de Tatiana. ¿Nos puedes comentar algo? ¿Cómo estás viendo ahora a los pintores ecuatorianos? Bueno, hay mucha... ¿Cómo estás viendo el trabajo ecuatoriano? Es que genial. Realmente ya pasó el tiempo de hacer la obra solamente indigenismo, que era cuando yo recién llegué. Realmente casi todo era basado en artes prácticamente comerciales, ¿no? Era un pintor pintado para vender la obra, ¿no? Ahora yo le veo muchos artistas que realmente lo hacen de corazón y están haciendo magnífica obra a nivel mundial, o sea, realmente muy, muy fuerte. Hay bastante proyección también acá en Ecuador para el exterior, hay grandes trabajos, ¿no? Sí, hay grandes artistas acá en Ecuador. Tú, la mayoría de tu trayectoria la desenvolviste en Ecuador. Sí. La mayoría, ¿no? Sí. O sea, tú tienes el alma ecuatoriana, sí. Amarillo, azul y rojo. Sí. Qué buena onda. En mi vida pasada yo nací, era de aquí. Qué chévere. Oye, Tatiana, qué gusto tenerte acá. No sé qué más nos puedes conversar de todo lo que has venido en tu larga trayectoria. ¿Cuántos años más o menos hablando de lo que estás en esto de la pintura? Bueno, de la pintura estoy desde, o sea, toda mi vida. Yo no me acuerdo ni siquiera un año de vida. De no haber dejado. Que no tenía un lápiz, un pincel o alguna cosa, ¿no? O sea, siempre he dibujado. Desde los 4 años estaba estudiando en los cursos de dibujo. Y allá, bueno, igual, toda, ¿no? La vida. Allá, y allá debe ser tenaz también los cursos, ¿no? Y con grandes maestros, sí, fuerte, y fuerte, ¿no? Es fuerte, sí. Allá las exigencias son muy fuertes, que por cierto ahora ya son aquí también. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música y después ya para despedirnos con estos grandes amigos. Hemos tenido un día súper chévere, unas conversaciones súper interesantes con grande gente del arte. Vamos con el nuevo tema que nos ahí lo pone, lo selecciona Dieguito Salazar, en control de los sonidos. Thank you. qué gustazo, este día ha sido espectacular. Hemos tenido una conversación con los compañeros del Quito Blues. Quiero hablar, pero así rapidísimo, Jacob, la invitación de para que se acerquen a lo que es la página. Sí, estamos como Alma Rasta participando en una convocatoria latina de bandas para participar en el festival más grande del mundo de música reggae, Rototom Sun Splash, que se da cada año, hace 23 años, en Benicassim, España. Hay buenas noticias, nosotros estamos compitiendo con varios países, sin embargo estamos primeros en nuestra zona y las votaciones son hasta este domingo. El lunes, si siguen como están las votaciones, les tendremos muy muy buenas noticias, pero para eso necesitamos su voto, su apoyo. ¿Dónde tienen, Jacobo? Tienen que ingresar a la página reggaecontestlatino.com, www.reggaecontestlatino.com. Ahí pueden votar por Alma Rasta poniendo únicamente su correo electrónico, y después de poner su correo electrónico tienen que revisar su correo, que les va a llegar un mail para que el voto sea válido. Así es que ayúdennos por favor con su voto. Si no copiaron bien la página, ingresen a nuestro fan page en Facebook como Alma Rasta, y ahí está toda la información. Le agradecemos a Jacobo también y vamos recibiendo la despedida, Schubert, la despedida. Muchísimas gracias, Pato, a toda la gente, y bueno, para la próxima estamos aquí. Vamos a seguir teniendo. Le agradecemos también a otra gran amiga, una gran viajera como es la EI, la despedida EI. Muchas gracias por la oportunidad, ojalá que despierten conciencia, que esa es la misión de la Tierra. Ahora tenemos que sanar la Tierra, que ya nos necesita un montón. Abrazo y amor. Y ahora nos despedimos con Tatiana, no te olvides de hacer la cordial invitación también de la exposición. Muchas gracias por la invitación a esa entrevista, muy chévere, me gustó. Y pues no se olviden que la exposición está abierta hasta el 3 de abril todavía, y pueden, pues les estoy esperando aquí en las salas Guayasamín y Kigman. Bueno, esto fue Woodstock, qué gustazo haber tenido estos grandes amigos de arte, de cultura, qué gustazo. Antes de nada, ya para finalizar.